hostia limpia hasta el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si te para poco al buscar tu colocación. Si los mares los cierran pronto, porque hay que ser europeo. Tranquilo, no te pongas nervioso. El amor, si la familia acaba con todos y es delito la insumisión. Si en Latinoamérica mata a los indios sin compasión. Si Amazonas se estira la pata y se aumenta la polución. Tranquilo, no te pongas nervioso. Tranquilo, tranquilo, bájate en tu sillón. Al buscar tu colocación. Si los bares los cierran pronto, porque hay que ser europeo. Si para alquilar una casa tienes que empeñar un riñón. Si no hay parques ni carril bici y solo hay contaminación. Tranquilo, no te pongas nervioso. Tranquilo,